FM Los Coihues 105.5. ¡Escuchen! Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta FM, la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. ¿Cómo le va, compañero Raúl? ¿Cómo lo trata este día rutilante a nivel climatológico? Fabián, buen día usuarios de camino, buen día oyentes de Radio La Mariposa. Hermoso día, 16.8, dice el servicio meteorológico en el aeropuerto. Acá 22, dice el registro propio de la temperatura en Radio Los Coihues. Para lo que resta del miércoles, una máxima de 27 grados, por la mañana parcial nublado, por la tarde mayormente nublado y por la noche también mayormente nublado, pero 27 de máxima para esta tarde. Bueno, venimos teniendo unos lindos días. Baja un poquito la temperatura el jueves, pero viernes, sábado, domingo, lunes, sigue en las máximas 27, 28, 27, así que continúa el buen tiempo. Mi abuela hubiese dicho, la luna se hizo con bueno, hijo. Qué bueno, lluvia nada, ¿no? Lluvia nada, no. Espectacular, entonces. No, no. Para quien no ha escuchado nunca este programa, que tiene esta ya la tercera temporada en el aire de FM Los Coihues, le contamos que este es el programa de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche, ¿no? Así era. Aprendí 3 años, ¿eh? Me costó, pero sale. Y una de las efemérides de hoy, 9 de febrero, pero de 1961, los Beatles. La legendaria banda británica de pop rock, los Beatles actúa por primera vez en The Cavern Club de la ciudad inglesa de Liverpool, recinto donde realizará un total de 292 recitales hasta 1963. Y un día como hoy, de 1995, los Rolling Stones, la banda británica de rock The Rolling Stones, da su primer recital en la Argentina, donde en el Monumental de River Plate, completamente colmado por fanáticos. ¿Quién estuvo ahí? Estuve ahí en aquel momento. Qué lío que fue para entrar a ese recital. Mamita. Los personajes que había afuera, que no tenían entrada a ese show, imagínense, con todo el público rolinga que hay en Argentina. Y vio que en Buenos Aires hay directamente zonas rolinga, o sea, Parque Centenario, zona rolinga. Te das cuenta por el corte de pelo, ¿no? Sí, así es. Linear, zona rolinga. Que después derivó en el término rocha. Claro. O rochos. Y después también fueron cambiando, que está el rolinga cumbiero, el rolinga de Atene, ahí subespecies. Pero el rolinga, si usted anda por Capital, se va un domingo a la tarde al Parque Centenario. Listo. Y ahí se encuentran los rolinga argentinos. Bueno, los personajes que había afuera de ese show, del primer show de los Rolling. Me imagino. Y teloneros fueron los Ratones. ¿O no? Bueno, sí. Estuvo, sí, Papo creo que estuvo también, no me acuerdo muy bien. Sí, sí, sí, sí. Hay épocas de mi vida que algunos recuerdos se me van perdiendo, pero un show impresionante. En el Hyatt, habían parado en el hotel, claro, ahí, en la zona sí, de retiro, había procesión de gente que estaba todo el tiempo mirando a la ventana de la suite. A ver si salía a saludar. Si salía alguien. Y hay un documental que habla de la visita de los Stones, que está en alguna de estas cadenas, plataformas. Uh-huh. Y te muestran que Keith Richards, el guitarrista, se escondía. Y hacía como que se asomaba y se escuchaba la... Y ahí salía de vuelta. Bueno, pusimos a hablar de los Stones. Pero, y un día como hoy... Se celebra el Día de la Pizza, así que si estaba por cocinar este mediodía pizza, estás en el momento correcto. Se celebra el Día Mundial de la Pizza, comida originaria del sur de Italia y una de las consumidas en todo el mundo, las más consumidas en todo el mundo, debido a la diversidad de ingredientes con lo que se la puede cocinar. En el 2017, la UNESCO declaró a la pizza patrimonio inmaterial de la humanidad debido a su rol en la vida social y a la transmisión de este arte culinario entre generaciones. ¿Qué no le ponemos a la pizza, no? ¿Tiene alguna preferida usted? La Napo. La Napo, sí. Yo la Fugafaina. Fugaceta con faina es así como... La Fugafaina, sí, totalmente. Fugaceta es la predilecta. Bueno, le contamos a los oyentes que nos pueden mandar mensajes al 2944-784040, fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Desde allí también nos podés escuchar si estás lejos. Y le contamos a los oyentes que los talleres se siguen transcurriendo allí en Camino Abierto. Y ayer, martes, la profe Elena nos cuenta un poquito de cómo fue el taller de teatro. Hola, hola, hola, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Les habla Ele, la profe de teatro, que me reintegré el día de ayer, martes. Estamos dando las clases de teatro de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Para quienes aún no lo saben y se quieran sumar, bienvenidas sean. Y bueno, primero en reencontrarnos, recordar cuál era la tarea que nos convoca. Hicimos ahí una primer reflexión sobre... el teatro, la práctica, qué nos hace, cómo impacta en el entorno, de dónde sacamos el material para inspirarnos o crear cuestiones, y a partir de eso nos largamos a jugar y a improvisar. Tuvimos una muy linda jornada, tuvimos visita de estudiantes de psicología de la UBA. Bueno, lo pasamos muy lindo, muy contenta de volver. ¡Saludos! Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Qué grande la señora locutora. ¿Quién grabó, Raúl, eso? Ah, usted me hace cada pregunta. No me acuerdo el nombre de la usuaria. Pero una genia, una genia. Una genia. Sí, y sí. Como decía, ¿nos vamos dónde? Nos vamos a Camino Abierto. Nos vamos a Camino Abierto. Usted dice que es verdad que yo levanto estos dos potes y habrá alguien allá por Camino Abierto. ¿Quién está del otro lado de la línea telefónica? Hola, buen día Fabi, buen día Raúl. Por acá el Pollo con un grupo de amigos que me rodean. ¿Cómo andan hoy? Día miércoles 9 de febrero. 9 de febrero. ¿Cómo anda usted, Sebastián? Que, sí, ¿verdad? Que anduvo medio abollado, ¿no? Sí, anduve y andoy, medio abollado. Andoy, ¿viste? No. Ya la frase te lo dice todo. Sí, está bien, está bien. Bueno, cuídese que nos vamos poniendo grandes de a poco. Bueno, cuídese, bueno, gracias. Los cuídese. Años no vienen solos. No, no, ¿sabe de dónde vengo yo hoy? Del hospital, de la ¿sí? clínica, de un turno, de del hospital, también, también. Menos mal que tenemos aquí a Raúl, que es una persona joven y vigorosa, porque nosotros ya estamos, ya nos vamos a empezar a contar a Chac en la guardia dentro de poco, Sebastián. No, yo sí, pero usted anda ahí por las montañas, anda saltando de montaña a montaña, ¿qué le estoy diciendo? Antes nos veíamos los bares y los recitales y ahora nos vemos los turnos de... Es así. De los médicos de la farmacia, Fabi, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo anda Camino Abierto en esta mañana de miércoles 9 de febrero? Camino Abierto anda muy bien, muy promovido. Estoy acá rodeado de un grupo de media docena de amigos que cada uno tiene una consigna. Cada uno va a hablar de un tema en particular. Salud, ahí Elías, viste, presente con el salud de fondo. Y tengo acá el primer amigo con un teléfono en la mano, con una pizca preparada. Acá bajé de fondo la radio y te estoy escuchando por celular. Voy a dejar para que saludes al regreso de David, que nos supo acompañar en sus momentos con su columna de cómo la definiría, David, rap, hip hop. Te dejo a Fabi con Raúl para que hables y los saludes directamente. A ver. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, muy bien, acá contento de la vida por el clima que tenemos hoy, un día soleado, y nada, inspirado un poco para ver si pueden salir un par de rimas. Perfecto, perfecto, así que una alegría para nosotros aquí en la radio que vuelva también. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, a ver, estamos con la pista, vamos a poner la pista al fondo y vamos a dejar que David haga su magia, después vamos con algunas preguntitas. A ver, vamos a ver qué sale. A ver si se escucha. Y dice, estamos en Bariloche, la ciudad del frío, loco. Ey, no me equivoco, vos sabés que siempre cuando queso, siempre la coloco. Siempre en tres, o en uno, dos. Es una dimensión distinta a la que se escucha a través de mi voz. Con el cosmos, es distinto, vamos sin problemas, aunque tenga rever. En reversiones de canciones que escribí, nadie me rechazó cuando me quise hacer el chi. Por eso es que así seguí, por eso es que así fluí. Si no te mentiría la cara, si quiero morir por ti. Estoy enamorado de rap, estoy jugando con las palabras, no puedo parar. Estoy ganando el dinero por poder trabajar. Y gracias a todo esto puedo a casa llevar el pan. Algo nuevo, algo me renuevo, sonando después de una semana, te estoy de nuevo. Ya sabes, compañero, que yo la tengo y yo me entreno ya. Tus oídos me entrego y el cerebro lleno de cualidades especiales para que todas tus heridas de tu corazón ya salen. Enseñando los salames que boquean por diversión. Ya sabes, esto es competición. Desde cualquier habitación, poner re a una grabación. Entramos en coordinación, esto suena espectacular. Dale eso que lo pongo en tu auricular para que aprendan a escuchar y después hablar. ¡Qué grande, qué grande! Esto pegó con la fuerza que pegó acá. ¿Cómo estuvo del otro lado? Espectacular, Pollo, espectacular todo, Muy bueno. Muy buena, mucha fuerza, muy fresco. Le quiero consultar, ya que lo tengo acá a David. ¿Cómo te inspirás? ¿Cómo te salen las rimas? Si tenés algún referente, ¿cómo te surge esto? Tengo referentes del rap aritochense, que son, bueno, la bomba de squad, del rap empírico, y bueno, el rapeo polenta, que esos chicos que están hace años en la movida cultural de esto, y yo me involucré en Buenos Aires con arte métrico cuando me enseñaron a hacer beatbox, y me enamoré del rap en el 2010, y en el 2010 no paré de hacer rap hasta ahora en la actualidad. con lo que pasó. Bien, buenísimo. ¿Tenés algo grabado, por ejemplo, alguna pista? Tenía temas grabados, pero sí, los repartí por diferentes compañeros y se perdieron los temas, así, los temas no hay nada grabados. Oh, qué pena, estaría bueno empezar a componer. En el año, digamos, como decimos nosotros, en el año. Bien, bien. ¿Referente a nivel nacional? Referente a nivel nacional, Chili Parker, el simpático. Buenísimo. Estaría bueno pedir un tema en particular, una pista en particular. ¿Te acordás alguna que quieras pedir acá en la radio? La verdad que yo pongo pistas de rap, salen todas las que tenemos que escuchar. Bueno, perfecto. Ahí vamos a ver entonces si buscamos algo para el programa de hoy. Dale. Buenísimo, David, que se repita. Ojalá que el miércoles podamos salir con otra, aunque sea grabado o en vivo, ¿sí? Dale. Bueno, compañeros, ¿cómo estamos por allá? ¿Cómo anda eso? Espectacular. Sorprendidos, la verdad. Muy, muy bueno, ¿eh? Qué grande, David. Largamos bien arriba, ¿eh? Sí. De 10. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con el segundo tema del día, que surgió fuera del micrófono, charlando acá con Charlie. Me empezó a comentar una relación que yo la verdad no conocía. Él se autopercibe como un metalero, ¿verdad? Pero que hay una relación entre el metal y el cristianismo, ¿sí? Y me nombró unas bandas que yo las conocía, pero que no sabía que estaban relacionadas de esa manera, y que seguramente ustedes, que tienen tanto bagaje musical, la van a conocer y seguramente hasta tengan un tema para poner en la radio. Pero me pareció muy interesante para que lo comente al aire. Ahí te lo dejo a Charlie para que profundice e intercambie con ustedes sobre este tema en particular. Perfecto, perfecto. ¿Cómo anda la gente linda, los coigües? ¿Cómo anda, Charlie? ¿Cómo le va a usted? Acá andamos, gracias a Dios, todo en orden. Perfecto. ¿Anduvo por bombero usted en algún momento? ¿Qué me filmaron? No. El único que saltó el vallado y le entregó la bandera a los Connor, la bandera argentina con la H, fui yo, papá. Qué grande, qué grande. Me sacó la yuta todo mal, hermano. Espectacular. Mire, Charlie, pasó por al lado mío. ¿En serio? Sí, yo estaba agarrado de la baranda porque como ando con la pata medio mocha, me pasé todo el recital adelante del lado del Tano Romano, ahí agarrado sobre la izquierda del vallado. Ah, claro. Qué showcito, Qué showcito que nos vimos, Que lo parió, qué hermoso que estuvo. Yo pensé que la voz de Claudio Connor iba a salir más distorsionada, la verdad que elegante. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy bueno, bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué le pareció? Escúcheme, le hago una pregunta más de ese show. ¿Qué le pareció el nuevo baterista? Y bueno, cumplió su función. Yo lo quería a Pato Shrew, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero prolijo el pibe, ¿no? Sí, todo al pie de la letra con cada tema, espectacular. La verdad que se ve que si lo ensayó, le salió espectacular, che. Se mandó un lindo solo de batería también. Que no, papá, querido, zarpado solo al principio, olvídate. Y viste, cuando entramos, es lo más excitante que fue a ver cuando son uno de los primeros, yo era el cuarto en la fila, viste. Entramos así, punto, arrasamos y nos quedamos ahí al lado del vallado de contención para no perder la oportunidad, viste, así que la pasamos espectacular. ¿Le quedó algún tema fuera de su lista personal? No, la verdad que yo totalmente complacido solamente con escuchar la voz de O'Connor y nada, no hubo ningún tema que me faltó. Es más, foto con O'Connor a las 5 de la tarde en Urquiza y Moreno, el loco cerveceando, un loquito me da el dato de que estaba ahí, me fui a la rechapa, me saqué una foto con el loco, al rato salió, cuando estábamos en la fila, salió el Tano Romano y se sacó foto también ahí con todos los pibes, incluido yo, así que la pasamos jamón del medio, viejo. Espectacular. ¿Yo le puedo decir uno que me quedó afuera? A ver, ¿qué? Buscando Razón. Que te impide especial, era vos, que lo parió, tenés razón. Ese no lo hizo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero estuvo re buenísimo. Sí, esos temas van a quedar para la historia, papá. ¿Qué? En realidad yo mucho no me acuerdo, Charlie, y bueno, ¿y cuál es? ¿Cómo es? Bueno, vamos a la columna ahí, que si no el pollo después me reta con los tiempos. ¿Cómo es esto de metal y cristianismo? No, solamente acotar que no todo metalero anda con el 666, viejo querido. Hay muchos metaleros que creemos en lo que es la cosa de arriba, viejo. Eso, agregar eso. Hay un montón de bandas como Barney, Bonarge, hay un montón de... hay un montón de bandas como, por ejemplo, Lobos, después de haber hecho B8, el Beto San Barbide cantaba mucho al cristianismo también. Hay un tema que se llama Ven a la Eternidad, que seguramente ustedes lo conocerán, al ser del palo, que habla de las cosas de Dios, papá. Entonces, convengamos que no todo metalero es tan oscuro como se presenta en la sociedad, porque hay un par que somos bastante creyente. A mí la cosa de Dios me han ayudado mucho a salir adelante con los defectos y con las virtudes que tengo, viejo. Así que yo quiero aclarar desde mi punto de vista que no se trata todo de satanismo, de oscuridad, de calavera acá en lo que es el heavy metal, el metal pesado, y más el argentino, sino que también se trata un poco de disfrutar bien de la música, de disfrutar de, como vos decías, los solos y, viste, y un montón de cosas más que están agregadas al metal, y yo creo que por ahí pasa la cosa. Más que decir eso, morre satánico, no tira nada. Para mí no tira nada, viejo. Claro, claro. Charlie, ¿y lo vio el documental del Beto San Barbide que está subido en YouTube? Sí, el que habla... Está bueno ese, ¿eh? El que habla un poco de política, decís vos... Sí, uno que se van a Estados Unidos con él, porque estuvo viviendo unos cuantos años en Estados Unidos también, y cuenta toda la historia después de B8, lo que fue su vida personal. Sí, está bueno, sí, está ese bueno ese. Ese lo vi, sí. Está bueno. Con mucha lógica lo comenta, ¿no? Sin odio, con mucha lógica. Viste que el chabón no se, es como que habla y no se calienta el loco, como sí. Que habla lo que tiene que hablar, pero sin enojarse. Es como muy elocuente, aparte, el loco. Me recabe de eso, amargadame. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Charlie, ¿algo más que quiera agregar acerca de rock, de metal y cristianismo? No mucho más. No voy a poner en apología el rock y el cristianismo en sí. Simplemente decir que hay gente que escucha metal pesado y que creemos en el arriba, viejo. Más que eso. Después lo demás, que hagan la suya. Cada uno la curte como quiere. Pero el que está hablando acá de este lado, va con el de arriba, papá. Eso nomás. Espectacular. Y que también otro prejuicio que hay muchas veces es que nada, la letra de metal, todo mala onda, todo para abajo. Mentira, hay un montón de letra de metal que ayuda en momentos difíciles de la vida, ayudan un montón también, ¿o no? Exactamente, viejo querido. Poneme Tú Eres Su Seguridad y vas a ver que esa letra ayuda. Bueno, vamos a buscarlo. Acá Raúl había preparado el tema. ¿Cuál era, Raúl? Ven a la Eternidad, de Lobos. Ah, el de Lobos que había dicho. Vamos. Saludos para Raulito ahí también. Che, ya voy a andar por la radio, nos vamos a conocer ahí. Venite. Muy bien. Dale, papá. Bueno. ¿En qué momento caemos? Dale. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo grande. ¿Estás laburando? Y algo estamos haciendo. Por ahora estamos medio tranca. Hay un solo laburo en Punga ahí que tengo que terminar y después pienso tomarme unos días para mí porque, nada, andamos medio caiducho ahí. Espectacular. Bueno, cuídese, compañero metalero. Vamos a hacer lo posible, viejo. Un abrazo para los dos, loco. Abrazos. Continuamos con Camino Abierto, sí. Decía, muy buena y contundente acá la columna de Charlie. Pollo, la verdad que el nivel de las personas, de los compañeros que están pasando por el aire, se va a tener que esforzar para mantener este nivel. Pero allá toda la semana hay gente que la verdad le aporta muchísimo al programa. La verdad que sí, acá promovemos de que el programa lo hacemos entre todos, entre todas, de que los saberes son compartidos, de que cada uno sabe de algo en particular. Y está bueno socializar ese algo para que otra persona aprenda. No hay que ser letrado, universitario, tener 10 años de carrera de periodismo para hacer un programa. Creo que todos podemos llegar a aportar con algo. Esa es la consigna del programa La Mariposa. y que hoy se la transmitíamos a un nuevo amigo que tengo acá al lado y que también está bueno que se presente. Es la primera vez que yo lo veo acá en camino, te lo paso para que se presente. Me dice que sabe mucho de básquet y que va a hablar al respecto. A ver. Mucho, Seba. Preséntese primero. Salude ahí a la Fabián y a la... ¿Cómo andas? Hable, hable. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo anda? Buen día. Hola, Fabián. Bien, bien, mirá, bien. Estamos acá con Raúl. Mira, yo al básquet, ¿viste? Yo al básquet jugué poquito, ¿viste? Pero igual, los hombres grandes, cuando juegan al básquet más de 2 metros, como Jorge González, que mide 3 metros, como yo más de 3 metros, ellos sí pueden jugar al básquet, ¿viste? Claro, claro. Yo puedo jugar al básquet como Jorge González, que me mide 3 metros. Lo más de 2 metros, no puedo jugar al básquet como ellos, ¿viste? Como se plantaba mi amiga hoy, como estaba mi amiga hoy en la gente que decía señor Guapi, ¿viste? ¿Cómo es su nombre, compañero? ¿Cómo es su nombre? Me sacaste la palabra a la boca. ¿Cómo es su nombre? Aníbal. Aníbal, Aníbal, ¿cuánto medís para que la audiencia se haga más o menos una idea y por qué elegiste este deporte? ¿Cuánto es lo que medís, acordás? 1.91. ¡Qué grande! 1.91, nada más, dice Fabi. ¿Cuánto te saca vos? Por lo menos 6-7 centímetros, fácil. 6-7, te quedaste corto con 1.91. Claro, sí. Quiero ver el 1.85, vos sos alto igual. Sí, qué grande, bueno, qué bueno. Qué bueno, columna de básquet. Muy bien. Sí, sí, acá tenemos la llegada del amigo, así que seguramente esté hablando. ¿Algo más que quieras decir, Aníbal? No, nada más. Está bien, así tarde bastante. Bien, perfecto. ¿Te parece que vayamos a algún tema musical y volvemos, Fabi? ¿Cómo sí, están sí. en el estudio? Vamos a ir a un tema de Logos, que era el que había pedido Charlie, el amigo Charlie, así que corre a la mesa y se arma el pogo, ¿eh? Vale, perfecto. Acá también vamos a apoyar entonces. Desde el disco La Industria del Poder, año 1993, Logos para Charlie. Ven a la eternidad. Now probaste el barbijo usado con aroma a chocolate hechos con calzones de la abuela Goshi? Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Radio Mariposa es un grupo de gente que armamos la radio de acá de Camino Abierto. Y bueno, mi Radio Mariposa me llena de emoción, de alegría y deseo. Es un aliento a la esperanza y al amanecer de la mañana. Radio La Mariposa es un medio de comunicación para la mañana. Radio La Mariposa es un medio de comunicación para averiguar el amanecer y cómo está la temperatura. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Para los usuarios de Camino Abierto que están escuchando Radio La Mariposa, Antonio Tarragorros, la canción Kilómetro 11. Y si quieren hacer un zapucay, bienvenidos. También el rancherío, las calles de Corrientes que tanto amabas vos, formaron el bagaje de sueños e ilusiones para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. We'll be right back. nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos, no en el 50, sino que nos vamos vía radio hasta Misiones 75. Sebastián anda de vuelta por ahí. Anda de vuelta Sebastián por acá, y viene acompañado por suerte, tomando unos mates acá con amigos y siguiendo con las columnas que están pendientes, con mucho las manos que se levantaron hoy para querer aportar. Tengo acá a Emilio, a mi costado, es el encargado, como saben, los que vienen escuchando el programa, de las columnas de efemérides, cuáles fueron las efemérides más significativas. Yo tenía anotado varias. Por ejemplo, Día Mundial de las Legumbres, que es mañana, ¿no? El domingo 13, el Día Mundial de la Radio. También el domingo 13, el Día Mundial del Soltero. Aprovecho para mandarle saludos a unos cuantos de mis compañeros de fútbol al respecto. Pero Emilio tiene una efeméride que me resultó más importante que la que traje yo. Te paso con él como para que te la remarque y puedan hablar al respecto. A ver. Buen día, Daniel. ¿Cómo anda, amigo Emilio? Aquí lo estamos escuchando con Raúl atentamente. ¿Cómo le va a usted? Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Muy bien, me va muy bien. Muy bien. Bueno, Emilio, ¿y cuál es la efeméride que tenemos para el día de hoy? Hoy se conmemora el fallecimiento de Luis Alberto Spinetta. Estamos, es verdad, ¿tiene la fecha ahí? ¿Tiene, sabe, recuerda que en qué año fue? El 9 de febrero. Hace 10 años. Es verdad, el 2012, la muerte de Spinetta, mire usted. ¿A usted le gusta Spinetta, Emilio? Sí, salió de los Caballos Salvajes. ¿Y le gusta alguna época en especial de Spinetta? Cuando se juntó con Diego. Ajá, muy bien. Bueno, estamos ahí, se nos está metiendo un tono telefónico, debe estar tocando algún botón. Emilio. Bueno, Emilio, muy buena. La verdad me trajo un montón de recuerdos en este momento del programa de Radio La Mariposa. Vamos a llamarlo de vuelta porque ahí andamos con algunas conexiones desconectadas. ¿Sabe, Raúl? Mientras tanto le cuento que nos están escuchando desde Las Victorias. Nos está escuchando Paola desde Las Victorias, así que le mandamos un abrazo enorme también en este momento. Tiene un break entre el turno mañana y turno tarde de la escuela en la que trabaja y nos está escuchando. A ver si ahí ha vuelto. Sebastián, ¿anda por ahí de vuelta? A ver. Hola. Sí, ahora sí, ahí estamos. Se cortó. Sí, se había cortado. Sí, perdón, con Emilio completa, ¿qué estaba diciendo? Que me gustaría que me pasen el tema que cantó con Charly García, Rezo por Vos. Buenísimo, ya está aquí, Raúl lo está buscando. Muy buena la efeméride, Emilio. Sí, buenísima acá, la verdad que el tema que sale con Charly García tocando juntos, lo sigo escuchando y es emocionante. Sí, Muy lindo. Me acuerdo cuando tocó con las bandas Eternas en River. Había una fila enorme de invitados y todo de renombre. Bueno, recomiendo un documental que no sé si lo vieron, Fabi Raúl, en Netflix, que se llama, que es Bio, hay uno de Cerati y hay uno de Spinetta. Muy bueno. Sí, lo vimos. Pero emocionante el rescate de los hijos del Flaco, hablando de su padre y rescatando material que después se convirtió en discos póstumos. Exactamente, Dante, Catalina Spinetta, sí, contando ahí el cómo era el Flaco en época, estando en familia. Exactamente. Lo voy a corregir, Pollo. Usted dijo estadio de River Plate, pero fue exactamente en la otra punta de la capital, en su estadio fue. Vélez Sarsfield. Fue el estadio de Vélez, sí, ahí no podía estamos. Ser de otra manera. Sí, estábamos todos bien abrigados ese día, yo me acuerdo. Los grandes festejos son en esa cancha, querido. Bueno, Pollo. Con las grandes emociones son ahí, eso recuérdelo. Mire, yo le estaba dando un porotito, mire, no hizo falta. Espectacular, espectacular. Bueno, buenísimo. Sí, el BIOS es bueno. Impresionante. El año pasado murió la compañera, la madre de los hijos de Spinetta también falleció. También. Ah, mire, sí, no sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que está bueno también del documental cuando la ex compañera, ya estaban separados, cuando empezó a cantar las andanzas, a contar las andanzas del flaco separado. Ese momento del documental es muy bueno también. Muy la bueno. Época que estaba con Calorina. Sí, sí, muy bueno cómo lo cuenta, habiendo pasado el tiempo, cómo cuenta todo ese momento la madre de los hijos del flaco, la verdad, espectacular. Que fueron compañeros infinidad de años también, ¿no? Estuvieron juntos. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muy recomendable. Tanto ese como el de Cerati son dos que la verdad que está bueno para ver sobre todo íntegramente al artista, ¿no? Como para verlo arriba del escenario, pero también de entre casa. Me dejó muchos recuerdos. Muy bien. Bueno, ¿y algún otro compañero que nos quiera contar o compañera? Sí, tengo dos compañeras. Acá Mimi quiere saludar brevemente y mandar un saludo. A ver, Mimi, sé que se lo dijo, por favor. Háblele a Fabi y cuéntele lo que quiera. Hola. Hola, Mimi. ¿Cómo andas? Todo bien, Mimi. Buen día. El otro día fue mi cumpleaños, me regalaron cosas, perfume, pinta uña, brunito. Muy bien, y cuéntale a la audiencia, Mimi, que ya estás viviendo en tu casa. Sí, tengo mi pieza nueva. ¿Esta casita nueva? Qué bueno, felicitaciones. Sí, pieza nueva, me pintaron. Qué bueno, Mimi. Tengo heladera, tengo muebles, tengo cama, todo. ¿Viste? Todo llega. Sí, todo llega, tengo cocina igual. Mimi, ¿por dónde es la casa nueva? Estoy esperando en el departamento. ¿Y en qué zona más o menos? ¿En qué barrio? Casi 1 y 4. Muy bien, bueno, felicitaciones, Mimi. Nos pone muy, muy felices, la verdad. Muy felices. Dale, así, gracias. ¿Cuándo fue? A mi familia, a todos. ¿Cuándo fue el cumpleaños? ¿Qué día fue tu cumpleaños? El otro día que pasó. Ah, bueno, qué lindo que te hicieron tantos regales, ¿eh? Sí, me comí un asado, me regalaron todo, anillo, pulsera. Qué grande, bueno, buenísimo. Buenísimo, sí, Mimi. No, un abrazo grande. Gracias, usted también, ¿y algún tema que quieras escuchar por el cumpleaños? Mariposa. Bueno, muy bien, lo vamos a buscar acá, Raúl lo está buscando ya. Bien, acá Mimi se me adelantó a la última persona, una persona muy especial. Le voy a ceder ahora el micrófono para que la saluden. Se me adelantó por el tema de los cumpleaños, porque bueno, así como fue el cumpleaños de Mimi, también le mandamos un abrazo y un saludo muy grande a Arnaldo, que no está acá, pero que también fue el cumpleaños. Y una mención muy especial a la persona que tengo acá a mi derecha, que cumplió años ayer. La voy a pasar para que te salude directamente, enseguida te vas a dar cuenta quién es, tanto vos como Raúl. A ver. Hola, mis amigos Fabi, Raúlcito, ¿cómo andan? Dos amigos hermosos. ¡Qué grande! ¿Cómo se la extrañaba en el aire? Janet, buen día. Hola, Raúlcito. ¿En qué anda? ¿Qué anda tan desconectada del aire de Radio La Mariposa? No, estos días que por ahí no he venido a Camino Abierto por el tema de que me resfrié mal, tuve con mucha vagina, mucho mosquito en los pulmones, pero gracias que tuve un tafirolo y o un ibuprofeno para tomar y eso se me aflojó todo, así que estoy como nueva. Muy bien, ¿y cuándo retoman las actividades de baile, de profe de baile? Mira, este viernes festeja los cumpleaños, así que si quiere venirse a poner música o algo, bienvenido sea. Saben que la puerta de camino está abierta para los dos, así que nada. Muy bien, muy bien. Bueno, y se viene un poco también el festejo ahí en camino, ¿eh? Ya en algún momento estaremos hablando de eso. Sí, sí, ayer fue mi cumpleaños, me hicieron emocionar cuando me te cantaron el feliz cumpleaños, cuando me hicieron cosas re lindas. Uno de los compañeros me regaló esmalte para uña también, así que nada. Y ayer mi cuñada me hizo una torta y hoy me voy al de picnic con una de mis mamás, así que de la casita asistida donde yo estaba, así que nada, lo pasé re lindo ayer, me tocó el día hermoso también. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí, ayer fue mi cumpleaños más el cumpleaños de Camino Abierto. Claro, claro. Bueno, feliz cumpleaños, no sabíamos nada acá con Raúl. ¿Y adivine cuánto cumplí? Seguro menos que yo. ¿O no? El 27 que viene después. ¿Cuánto cumpliste? No, cumplí 28. Ah, 28. Por eso, seguro, yo sí, lo único que dije, seguro menos que yo. Menos años que yo, seguro. Ah, así que, nada, quisiera escuchar el tema de Villaquita, que me encanta, que lo canta Nani Tabe o algo así que cantan. ¿Cómo se llama el tema, Janet? Bellaquita se llama. ¿Bellaquita? Sí, doble L, Villaquita. Villaquita. Bueno, vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. Acá Raúl me pone cara de... ¿Eh? no lo estamos encontrando. Y después de esos días que ustedes estaban de vacaciones, Pollo hizo grabaciones en una columna. Sí, sí. Eso también va a salir... Así es, va a estar saliendo todo, va a estar saliendo al aire. Hoy hago un adelanto para los oyentes, más o menos a las 12:30 del mediodía vamos a estar hablando con el profe que está organizando la murga de camino, la actividad que tiene que ver con murga. Así que, bueno, muy bien, feliz cumpleaños. Y aparte entonces. Estoy agradecida también a mi cuñado que nos regaló una heladera, así que estamos a full tomando agua fría cada rato, así que nada, estoy feliz bueno. De la vida, chocha de la vida, que este 2022 me trajo cosas hermosas, cosas para aprender todavía, así que le mando un fuerte abrazo a los dos, los quiero y cuídense mucho, y a mis queridos oyentes también, y un saludo también a Villa Los Coihue también. Muy bien, que después los oyentes de la radio preguntan, ¿qué pasa que no está Janet? ¿Qué pasa? No, bueno, tiene sus cosas también. No es exclusiva de FM Los Coihue, tiene sus otras actividades. Anduvo por Maquinando también, ¿no? Estuve por Maquinando, pero dejé porque por temas personales que tenía que dejar, así que nada, y ahora me están confirmando que está por salir mi pensión. Así que voy a tener platita también de nueva, así que nada. Bueno, un 2022 con todo entonces, Janet. Sí. Muy bien. El corazón feliz. Sí, más encima que estoy re enamorada, olvídate. Muy bien. Bueno, le mandamos aquí con Raúl nos da un poco de envidia, pero de la buena, no envidia mala. Nos pone nada, más que feliz todo lo que están viviendo. Sí. Bueno, Fabi, bueno. Y bueno, amigo Raúl y amigo Fabi, lo dejo y le paso a Pollo. Perfecto, un abrazo grande. Que tengan una linda tarde, una linda mañana. Igualmente. Gracias. Estamos comunicados con Camino Abierto, Misiones 75. Si vas por Nireco, vos vas como saliendo de Bariloche, mirás a la izquierda, vas a ver que hay unas piletas. Una cuadrita para adentro, una casa que hay en una esquina, hay una casa verde. Ahí doblando están todos los murales de Camino Abierto. ¿No, Pollo, es así? Sí, es así. También es tan cierto como que Anika está pidiendo un tema de... A ver, Anika, repetime, por favor, saludá a Fabián. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien, me dio gusto escucharlo. Muy bien. Bueno, ¿y qué tema musical quiere escuchar? ¿Me pueden pasar Sueños Solís? ¿Cómo? Repetino que se escuchó medio mal. ¿Sueños aquí? Marco Antonio Solís. Ah, Marco Antonio Solís. Sí, ahí entendí bien. Estoy entendiendo medio mal. Bueno, perfecto. ¿Cuál sería el de No hay nada más difícil que vivir sin ti? Sí, eso le dedico a mis hijos. Muy bien, bueno, bárbaro. Bárbaro, ahora lo estamos buscando. Qué temazo ese, ¿eh? Es romántico. romántico. Ese tema romántico, tema para poner, bajar las luces y soñar con el amor. Pasamos por distintos géneros musicales en la mañana de la mariposa. Empezamos con metal, pasamos por hip hop, ahora por lo romántico. Sí, un lujo, un lujo. Tenemos distintos matices. Muy bien, Pollo. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que quiera contar algo? Por ahora no, podemos dejar paso a las columnas. Ahí sabemos que tenemos al profe de Murga para hablar, que tenemos la columna de literaria de Rosita más adelante. Y estaría bueno poder cerrar el programa con otra pista de David, a quien tengo acá al lado, que está pidiendo a ver si pueden buscar una pista libre de hip hop, como para que él pueda... Base de rap de uso libre. Ahí está, base de rap de uso libre, para que él pueda ver si puede... ponerle letra, rapear arriba de esa base. ¿Será posible? Sí, cómo no. Sí, cómo señor, no. Sí, bueno, señor. Pollo, cuando ustedes quieran, nos llaman y salimos. Perfecto, le dejo paso entonces a estudio, hablamos más tarde. Perfecto, un abrazo grande. Continuamos en Radio La Mariposa. Y ampliando un poquito la salida del Pollo, le contamos a los oyentes que los lunes por la mañana está el taller de el extra taller de Juan, el profe Juan, armando lo que va a ser la fiesta del carnaval. El lunes por la tarde está Maya con su taller. El martes por la mañana hay musicoterapia, el martes por la tarde hay teatro, el miércoles por la mañana tenemos radio. Esta tarde hay música con el profe Carlos, con el profe Carlos. El jueves y el viernes, por ahora en febrero, está libre tanto a la mañana como a la tarde. Y el viernes por la tarde está el taller de creatividad con nuestras compañeras allí en Camino Abierto, los chicos atareados. Y respecto de lo que decía Emilio, el 8 de febrero, ayer, se cumplió una década de la muerte de Luis Alberto Spinetta, el gran poeta del rock argentino. Entonces nos vamos con esta canción que había pedido Emilio. Luis Alberto Spinetta, Rezo por Vos, con Charlie García, en vivo, en el estadio de Vélez Sarsfield. Thank you. al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo están? Un miércoles espectacular y yo estoy súper contento, soy el profe Juan del taller de Murga. Sí, ahora durante febrero nuestro taller de percusión y de diferentes formas de la música se transformó en taller de Murga, y no solamente los martes, sino que también los lunes, así que estamos como queremos. Nos está acompañando, dando una manaza, un abrazo murguero, Verónica de los Herederos de Casó. Viene a compartir pasos de baile y toda la magia murguera y nos está ayudando un montón. Y tengo que decir que estoy que me salgo del cuerpo de contento, porque ayer martes fue un ensayo extraordinario. Un montón de gente. Hace unos días veníamos hablando con diferentes personas, que bueno, que sí, que participamos, pero que somos pocos, que no es lo mismo que antes. Y déjenme decirles, nos quedó chico el patio. Ah, sí, sí, nos quedó chico el patio de camino para hacer el ensayo. Tuvimos que estar ahí al final todos amuchados, porque, bueno, ustedes entienden que para hacer los pasos de baile y para tirar saltos y todo eso hace falta espacio, no es que estuviéramos todos como si fuera un colectivo en hora pico, pero, bueno, fue una hermosura. Participaron un montón de personas que, por lo menos desde mi experiencia y desde que estoy en camino, era la primera vez que participaban, y definitivamente, digamos, primera vez que participan de la murga post-pandemia. Así que darles la bienvenida a Julieta, que estuvo tirando unas patadas impresionantes y bailando y dejando todo. Estuvo David, que llegó para quedarse. Espero que nos siga acompañando el bueno de David, que estuvo tocando el güiro. Llegó Jaime, que los lunes no puede acompañarnos, pero los martes ahí estuvo presente tocando el redo. Mirta, volvió de viaje Mirta y nos estuvo acompañando. Volvieron al taller Marcela y Marcos. Marcela dejó todo en la pista de baile, cada paso, cada indicación, ahí poniendo todo de sí. No me quiero olvidar de nadie, seguramente me estoy olvidando de alguien. Oriana nos acompañó, que la semana, el lunes, no había podido llegar a horario, si mal no recuerdo. Estuvo David también, David y Oriana, una joya. Y la compañía inestimable de los buenos de siempre, de Emilio, Gastón, el Tino, que nunca falla, Janet, cumpleañera, estuvo hoy acompañándonos en el ensayo de la murga, compartiendo también el día de su cumpleaños, dijo palabras muy lindas, muy emotivas sobre el cariño y el respeto que encuentra en Camino Abierto, así que fue muy emocionante. Y agradecerles a todos quienes están ahí acompañando y haciendo que la cosa fluya y se encamine hacia los desfiles murgueros. Estuvieron hoy a la mañana Vanessa y Daniela, operadoras. Había otra compañera cuyo nombre no conozco, pero también ahí dejando el sur. Aníbal, me acordé de Aníbal, estuvo el lunes Aníbal, simplemente observando, ¿viste? Y cuando terminó el ensayo, le preguntamos qué le había parecido, nos dio una devolución, viste, muy sensata, que estas cosas le habían gustado y estas no tanto, pero el hombre el lunes se mantuvo ahí como de observador. Pero el martes agarró la pandereta, damas y caballeros, y se sumó al staff de músicos de la murga Salto de Alegría, pandereta en mano, así que ya tenemos un músico más, es Aníbal y es una masa, así que estamos felices por eso. Y bueno, toda la energía para seguir preparándonos para la salida del carnaval, y claramente esto marca el regreso de la murga Salto de Alegría a la actividad, ¿eh? Así que 2022 regresa la murga Camino Abierto, gente. Les mando un abrazo muy muy grande. Aguante Radio La Mariposa. Espero que se encuentren todos muy bien, todes, y los despido hasta la semana que viene, que estaremos con más noticias murgueras seguramente. Un abrazo grande, los saluda el profe Juan. Es importante la participación y la continuidad en la participación, que no falten durante los talleres estos previos a las salidas de febrero, porque Verónica la verdad que está haciendo un trabajo muy interesante con diferentes tipos de pasos, de baile y qué sé yo. Los toques también los estamos trabajando porque tienen que ver con los bailes que se hacen, y la gente que no venga a todos los ensayos y no acompañe el día del desfile no va a saber qué hacer y va a quedar como que la murga no ensayó y no se preparó, y eso no lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Así que, gente, a ponerse las pilas y a asistir todos los ensayos para que la cosa vaya agarrando cada vez más sabor, para que la pasemos cada vez mejor. Y bueno, sepan que si no pueden ser constantes, tampoco podemos contar con ustedes para las salidas y el desfile y todo eso. Así que bueno, a tomárselo con seriedad, con responsabilidad, porque en definitiva, si hacemos así y ensayamos y no faltamos, la vamos a pasar muchísimo mejor y la gente va a tener un hermoso recuerdo de nuestra participación. Así que eso, un abrazo, gracias. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Soy Janet. Hoy le traigo mi columna Música Latina. Hoy le voy a presentar a Justin Killer. Su verdadero nombre es Justin Rafael Killer Rivera. Nació el 29 de marzo de 1990. Más conocido como Justin Killer o simplemente Justin Killer, es cantante y compositor. Es el nombre de primer canción de reggaetón. Fue lanzado el 9 de marzo de 2015. Empecé a seguir a este artista por YouTube. En el 2021 empecé a seguirlo porque me gusta porque él lanzó muchas canciones nuevas, como por ejemplo, ¿Cómo te pusiste los Yoshine? Pónete para mí. Y ahora que sacó su nuevo disco Colorín Colorado, y me parece que es un artista también, el mejor artista de reggaetón también. También quisiera conocerlo en persona, entrevistarlo, de preguntarle ¿por qué decidió ser cantante de reggaetón? ¿Cuándo empezó? ¿Y cuántos discos sacó? Y eso. Llega el verano y se broncea. Qué rica está. Está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color y yo no sé de sus sabores, pero pronto sabré. Me dicen que ella es cerrada, ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien. Nos vamos pa'l mall, me gasto los 100. Ese que era tu novio no me cae muy bien. real. Tú eres un 5, pa' mí tú eres un 10. Dime si salimos el weekend. Todas las solteras que se modifiquen. Que salimos a janguear y tu luz es letal. Pa' tú eres la salsa, eres el pique. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato. Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento. ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te ves nena. Te lo han dicho mucho, yo sé que te drena. Lo bueno no viene enseguida. Por ti yo espero tu Navidad. Sé que tienes muchos en la fila, pero yo ando con la Nike. Bam, bam, vi la gané. Llega el verano y se broncea. Qué rica está. Está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré. Me dicen que ella es cerrada, ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato. Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda. Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Y como bien dijo el amigo Tino en la presentación, estamos en comunicación ya con Rosita, la voz del silencio. ¿Cómo le va, Rosita? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, ¿cómo anda usted? Aquí contenta porque nuevamente puedo leer a la audiencia y espero que les guste, ¿no? Mi nombre es Rosa Yanquinil, la voz del silencio, y bueno, les voy a leer un poema. ¿Comienzo? Sí, cuando quiera, Rosita, acá estamos escuchando atentamente con Raúl. Perdón. Poema 12 dice: para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad basta tus alas. De mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas. Socava el horizonte en tu ausencia, eternamente en fuga, como la ola. Es dicho que contaba con el viento, como los pinos, como los mástiles, como ello aire de alta taciturna. Entristece de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino que pueblan ecos y voces nostalgiosas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Gracias por escucharme, espero le guste. Qué bueno, Rosita. ¿Y sabe de quién es este poema o no? No, no sé. ¿Y qué, lo tenía guardado? Lo tenía guardado entre mis hojas y bueno, lo encontré y No sé, ¿verdad? Porque no sé de quién es, quizás la audiencia lo conoce y bueno, puede decirnos. Espectacular. Bueno, muy bien, Rosita, ¿cómo está el clima por allá, por su casa? Acá en Los Coihues se nubló. Arrancamos el programa con sol y ahora está nublado. Allá por su casa, ¿cómo está el cielo? Está lo mismo, nublado, con ganas de llover, me parece. Sí. Se ve que el pronóstico que decía que iba a estar el tiempo lindo por unos cuantos días, le vamos a tener que mandar ahí una corrección. ¿Por dónde era que vive usted, Rosita, más o menos? ¿Cómo? ¿Por dónde vive usted más o menos, que me olvidé? 9 de julio y Tiscornia. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien, Rosita. Bueno, le agradecemos muchísimo por estar en el aire de su programa de radio. Gracias. Y ahora vamos a... Sí, dígame. El miércoles que viene le voy a leer un poema mío. Que dice a quien gobierne, medio político, pero bueno, espero que no pase nada. No, es arte, Rosita, es arte. Mientras que usted traiga aquí a la radio lo que tiene ganas de contarnos, los poemas ya sean suyos, si son suyos, mejor. Pues está bueno, está bueno para conocer sus producciones, pero bueno, también la selección que hace de poemas es más que interesante. Así que lo que usted quiera... Aquí está el aire. Bien. ¿Eh? Buenísimo. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar de temas importantes. 12 y 18 del mediodía. ¿Cómo anda la cocina por su casa? Están haciendo un pastel de acelga. ¡Qué bueno! Muy rico, lo hace muy rico. Con carne picada. Y un montón de condimentos, de cosas, lo está haciendo muy rico. Ella sabe cocinar, o sea, los dos saben cocinar muy bien, claro, porque han trabajado de desahollado y han aprendido mucho. Cualquier cosa le sale rico, realmente cocina muy bien. Y usted dice, ¿están haciendo? ¿Quién están haciendo? Mi hermana. Ah, muy bien. Bueno, mándale un y abrazo. Y por ahí se mete el gordo, que es su marido, y empiezan a pelear, que esto se pone, que esto no se pone, y a mí eso me divierte. Muy bueno, Rosita. Bueno, mándeles un abrazo grande. Mire, de la manera en que contó usted el pastel, le digo que acá en Los Coihues ya se siente un poco de olor a cocina rica, ¿eh? Sí. Muy bien, cocina. Bueno, le mandamos un abrazo grande, Rosita, acá con Raúl. Dale, gracias, les voy a dar. Hasta la próxima semana, Rosita. Hasta la próxima semana, gracias por llamarme. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Gracias, chao. Chao, Rosita. Te esperamos el otro miércoles. Y esta canción va para Anita, que la pidió desde Camino Abierto. Él es Marco Antonio Solís. La canción No hay nada más difícil que vivir sin ti. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. Gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Y que era diferente cuando estabas tú. No hay hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Nacido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Hola, hola. Sega Súyate, Radio Peperuda. ¿Y eso qué sería en castellano? Que están escuchando Radio Mariposa. Y qué bueno tener una compañera tallerista que hable en otro idioma muy desconocido para nosotros, ¿eh? ¿Cómo sería Radio Jepe Peruda? Sí, no sé, no se puede. Es muy raro, es muy raro. Muy bueno. Pero bueno, tenemos una rusa de compañera. Gran persona, Maya. Maya, te mandamos un saludo si es que estás escuchando. Hablando de escuchando, 2944-784040 es el celu para que nos deje mensajes, para que te comuniques con nosotros. Nos escuchás a través de fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Hasta las 13 hacemos todos los miércoles Radio La Mariposa. Y Arnaldo, no, perdón, Emilio nos hacía recordar que pasaron ya 10 años de la muerte del flaco Luis Alberto Spinetta y tenemos algo muy lindo para compartir. Luis Alberto Spinetta lee poemas de Delfina Goldaracena. Delfina fue una de las 9 adolescentes que murió en la llamada tragedia del Colegio Ecos. Era alumna de esa institución y volvía de hacer trabajos solidarios en Chaco cuando el micro en el que viajaba chocó con un camión. Había publicado algunos de sus poemas desde muy chica en antologías que había elegido su trabajo. Spinetta fue muy activo en la búsqueda de justicia por esas víctimas y en la difusión de la organización civil Conduciendo a Conciencia, que buscaba mejoras en la seguridad vial. Ni hablar, ¿no? Hablaba muy bien del flaco que se comprometía con esas tragedias. Bueno, vamos a escuchar una de las poesías de Delphi en la voz de Luis Alberto Spinetta. Este libro se llama Tiempo efímero, fue escrito por Delfina Goldaracena, una joven poeta fallecida el 8 de octubre de 2006 en la tragedia de Santa Fe. Luego de un viaje solidario a una escuela de Quitillipi, volvió y fue muerta entre otros compañeros de colegio, 9 más una profesora, nos deja estas poesías preciosas. Hubiese sido una poeta tremenda y ya lo es. Algunas poesías son del año 2000 inclusive, o sea que ya desde muy chiquita escribía muy bien, y esta es una poesía preciosa que quiero leerles. No sé convertir lo que toco. Padre, deja que ponga mi hombro sobre la mesa. No sé ser el espejo de tu mentira. No puedo mirar al pozo porque me caigo. Solo contemplo con mirada de niño. Inexorable, la gente pasa, pero nadie escucha los dilemas, gemidos moribundos. Solo miro, no espero un milagro. Otra, dedicada a Gus. Si es que la muerte es tan próxima, ¿qué son las manchas del olvido? Aquello es secreto, nadie regresa de cada viaje. Busco sus ojos, camino en su mirada. Veo que deja caer esa lágrima llave sin destino. La lágrima de los que quieren creer, que creen estar vivos. La tierra seca penetra en las escamas del día, como eclipse de mar decae con la luz de la oscuridad. La sombra lejana esclarece las cápsulas fértiles con savia que se aleja en el horizonte. El crepúsculo inacabado del silencio teje esas manos de vergüenza en el crepúsculo de las aguas. ¿Qué será de mi damnificada piel? Como vemos, ella veía la vida efímera, el tiempo efímero, como es el título del libro, y quizás ya tenía visiones de su partida rápida de este mundo. Muchas gracias. Escuchame. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos. Parezco el botellero, compro batería vieja. Nos vamos a Camino Abierto porque por allí ya está Sebastián. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo le va? Espere, que estoy haciendo lío con los teléfonos, Sebastián. Ahora sí está al aire en la radio. ¿Cómo anda? Bien, bien. Estoy muy bien acá, escuchando el programa atentamente, de vuelta, bien acompañado. Acá llegó Angie también para saludar. Y tengo a David como para cerrar acá el programa con una nueva improvisación, con una pista que pidió, y para abrir y cerrar bien arriba de la misma manera. Totalmente, totalmente. Tenemos la pista, ¿eh? Cuando usted diga, nosotros la disparamos desde acá, ¿eh? Sí, cuando me diga el artista, largamos con la pista. Ahí estamos. Ya mismo, dices. Bueno, a ver. Espere. Ahí entra. Se escucha más o menos, pero se escucha. Vamos. Se escucha más o menos. Yeah. Ah, sí. Vamos con esta pista. Quedamos así, con esta pista de rap. Hacer un rap universal, no nos pueden fallar. Estamos todos juntos acá, con esta pasap. Pintando las paredes, loco, bailando todo hip hop. Así lo hacemos tranquilo, 24-7 estamos. Elevados como siempre, somos todos hermanos. Nos desafiamos a la muerte, porque hay que desear buena suerte. A la gente que siempre está presente. y esto sigue, así lo hacemos. No perdemos el tiempo como siempre, al ruedas conocemos. Nos crecimos en esto, en el barrio salimos. Recibimos diccionarios, pero de humildad. ¿Será la cosa diferente o será como va? Así lo hago tranquilo con mi lapicera que está escribiendo estas letras, estos versos que van, que están pasando universalmente todo el mundo. Si me equivoco, vuelvo a comenzar. Con esta pista de rap que suena genial. Lo hacemos así, papá, tranquilo, loco. Esto es improvisado, loco. No lo escribí, loco. Siempre estoy en el lago. En la cara de nadie, yo divago. Solamente sé que a veces me convierto en un vago. Y mi viejo me pregunta, ¿por qué no laburar? Yo le digo, papá, tengo ganas de hacer más rap, más rap. Estoy enfermo de rap, estoy enfermo de rap. Estoy enfermo de rap, estoy enfermo de rap. Quiero hacer mucho rap. Quiero hacer mucho rap, quiero hacer mucho rap. Quiero seguir haciendo rap, papá. Y la base no termina. Estas rimas coordinan, combinan con estas minas que giran. Este rap no delira, siempre como siempre, representando la esquina y Argentina unida. Esto es una mano para el que sabe hacer las cosas bien y siempre con humildad. Esto es así, con una base de uso libre, como fluyo, como siempre, como un alto calibre. Dale que seguimos acá tirando esta rima. Lo hacemos así tranquilo, sin temores y sin nervios. Ay, si me equivoco, como siempre, al comienzo es ya, pero al final es un comienzo. Y digo, va, va, va, va, va, va, va, va, va, y así se va, así se va. Qué grande, qué grande, Pollo, qué lujo, A la pelotita, a la pelotita, ¿Qué, cómo fue el comentario recién? ¡Qué grande! ¡Ah, la pelota! ¿Cómo salió eso allá en los juegos? ¿Todavía está temblando la cosa o no? Salió genial, salió genial. ¡Qué se le vele los pampas! ¡Vamos, vamos, David! No, espectacular, espectacular. Aparte, contémosle a quienes están escuchando el programa que la base, él la está escuchando por el parlantito de la radio con la señal que le llega. Y al mismo y que al mismo tiempo se le mezcla su voz también, porque en el parlante de la radio sale también el programa con la mezcla. Así que espectacular lo de David, Sí, sí, sí. Y acá hay promesa del miércoles que viene poder hacer esta columna, esta improvisación en vivo allá en FM Recuerdo, el 105.5. Que venga David, que venga David. Que venga, se viene el programa, programa en vivo, Está comprometido, va a estar allá, así que vamos a tener la columna en vivo, la vamos a poder grabar y vamos a tener un buen sonido también para que disfrute la gente de los códigos y los que escuchen el 105.5. Muy bien, Pollo. Bueno, espectacular, Pollo. Quedaron ahí recontra felices los compañeros y compañeras, ¿no? Sí, muy contento, muy, muy dinámico, con mucha energía. Hoy tuvimos varias secciones, la verdad, muy interesantes, muy emotivas. Y para completar y para cerrar ya esta ronda del programa el día de hoy, queríamos cantar un feliz cumpleaños, ya que tengo acá a Janet, tengo a Arnaldo al lado mío, compañeros, amigos que nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Cómo David? David también dice que cumplió este mes. Me parece que amerita hacer un cumpleaños acá colectivo a la 1, a las 2 y a las 3. A ver. Feliz cumpleaños. Pero es de alegría y todo esto vale, todo esto vale. Arnaldo, ¿alguna palabra que quiere decir en su cumpleaños? Bueno, no tengo nada que decir. Bueno, no tiene nada que decir, pero sí tiene para recibir este saludo y este abrazo, este cariño que le damos desde Radio La Mariposa y Camino Abierto. A ver, Angie, ¿qué dice? Hola, soy Angie. Hola, Angie, buen día. Buen día. ¿Qué tenés para decir, Arnaldo? Arnaldo, apa, no me salió. Arnaldo en su cumpleaños. Sí. Si quiere, pregúntame para mi hijo. Dale, ¿qué tema? La llave de Benetacito. Perfecto, ahí lo ponemos. Ahí me dice Raúl, me dice el pollo, que no nos olvidemos el tema de Janet. Sí, lo tengo. Ajá, lo tengo. No, así, serio, me lo dice. No se olviden el tema de Janet. Así. Bueno, y yo mientras tanto le digo que a los compañeros y compañeras, que aparte de quienes nos escuchan habitualmente, que también nos mandó un mensaje Paola, y nos está escuchando una amiga que se llama Laura, que está escuchando ahí de la zona de Nilpi, entre Pioneros y Bustillo, más o menos por ahí, que está escuchando el programa. Está, siempre lo escucha desde Lugano, desde Capital Federal, pero hoy lo está escuchando acá en Bariloche, vía celular. Así que le mandamos un beso también ahí a la amiga Laura. Bueno, sí quería saludar a mi hijo, porque tuvo un accidente, pero gracias a Dios está bien. Se cayó y se quebró el brazo, pero todo bien, gracias a Dios, no fue nada grave. Muy bien, bueno, una pronta recuperación, entonces le mandamos todos y todas las que hacemos Radio La Mariposa. Un abrazo. Bueno, Fabi, bueno, Raúl. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, nos estaremos viendo el miércoles que viene con el staff, con los que hacemos colectivamente el programa este de Radio La Mariposa. Muy bien, muy bien. Escúcheme, Pollo, ¿no lo puede pasar a buscar a la hermana de Rosita y al marido para que vengan a cocinar en vivo el próximo programa? Sí, una muy buena. No me dé ideas, loca, pero estaría muy bien, la verdad, imagínese. Pongo plata para el remis, Está buena. Pollo. Justo cerramos a la hora del almuerzo, nos viene bárbaro. Sí, tal cual. Pollo, ¿querés que cerremos con la canción para Janet? Dale, por favor, sí, acá estaba Janet, sobre todo la cumpleañera, ansiosa esperando su tema. Perfecto. Va a recibir con los brazos abiertos. Perfecto. Saludo para todos los compañeros de Camino Abierto que nos están escuchando y para Janet. Esto es Dalex Bellaquita y invitado Lenny Tavares. Abrazo, Pollo. Igual. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tus gemidos se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Yo quiero quitarte ese pantisito dolce. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mí, bellaquita. Sepa quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Ponte encima de mí, bellaquita. que pa' moverte, bebé. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Todos podemos ser una persona mejor. Todos tenemos un problema acá y necesitamos que nos incluyan, que no nos marginen. Y que nos den la oportunidad de laburar a todos, porque todos somos útiles. Nadie es inútil y todos podemos. Todos tenemos una experiencia y una habilidad. Y que nos incluyan a todos, porque en definitiva somos todas personas normales. Tenemos un problema nada más de salud y estamos tomando unos remedios, pero no somos todos locos, todos tienen habilidad. Todos tenemos un poco de respeto. Sí, pero no importa, que no nos marginen, que nos den trabajo y que sea bien pago, porque todos tenemos ganas de laburar y bueno, yo sé que hay cuadrilla y mujeres tienen mucha habilidad con el macramé, con los compás, que le eso, locos somos todos. Yo esperando progresar, somos todos distintos, viste, y esperando trabajar igual en negro, sí, para seguir progresando. Con José teníamos un emprendimiento en carpintería. Y ojalá que este año todos nos pongamos las pilas y hagamos, como tienen maquinando, una empresa social. Los intereses nos calculan por pagar la patente del auto, por pagar la casa. En todo sentido. La luz, en todo sentido. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Continuamos en Radio La Mariposa, este programa que tiene hoy Raúl, pero venimos, pero... De una punta a la otra. Le voy a decir una cosa, no sé cuántos programas de radio de los que salen en las radios comerciales tienen que apretar contenido porque no llegan a poner al aire todo lo que tienen preparado. Ninguno. Un lujo este programa. Sí. Y si usted todavía dice, sí, está bueno el programa, pero le faltaría algo más. Estamos escuchando la murga, Raúl. Sí, sí, se viene la murga. Estamos escuchando la murga y vamos a escuchar también a nuestro compañero Juan Contreras. ¿Cómo le va, Juan? Muy buenos días. Buen día, Radio La Mariposa. Qué orgullo salir en vivo. ¿Cómo está la gente? Muy bien, acá, de lujo, de lujo. La verdad, un programón el de hoy, como el de cada miércoles. A las 11 de la mañana, la verdad, un verdadero placer hacer este programa de radio. Hermoso. Usted sabe que yo vengo asiduamente a la radio, a veces intento otros programas, y me dice, mejor porque no hace la mariposa de vuelta. Claro, no pruebe nada, deja hacer la mariposa que está re bueno. Llama a la gente que sabe de radio y ponete a hacer la mariposa, dale. Y ahí, bueno, ahí estamos. Bueno, Juan, el motivo de la llamada de este momento tiene que ver justamente con esto que estamos escuchando de fondo. Estamos escuchando murga y queremos saber cómo anda la actividad murgueril allí por Camino Abierto. Sí, señor, la verdad que no sé si es la palabra, pero resucitando se podría decir. Hace mucho tiempo entiendo que la murga de Camino no estaba activa, no se estaban juntando. Bueno, por supuesto que nos pasó la pandemia por arriba y todo lo que ya sabemos, que son los tiempos que yo he compartido en Camino, pero bueno, es un desempolvar, me gusta más, le estamos sacando el polvo a la murga para poder participar en estos carnavales 2022, que son un poco también la vuelta al carnaval después de todos estos tiempos, como con un poco más de sensación de normalidad. Así que contamos con la inestimable ayuda y colaboración de Verónica, de los herederos de Cazón, que nos va a estar acompañando ahora durante el mes de febrero, así que es un lujo tenerla porque es una altísima murguera, tiene todos los yeites, todos los pasos, todas las pequeñas claves murgueras como para que nuestros ensayos con Salto de Alegría eleven el nivel y se pongan a la altura de una invitación que nos han hecho nuestra murga hermana, voy a decir, nuestros padrinos, los herederos de Casó. Así que estamos a full, che. Yo la verdad que exultante de alegría, porque la semana esta que pasó fue la primera semana que metimos lunes y martes doble ensayo en la semana, y ensayo a ensayo se va viendo un progreso enorme en todos los niveles imaginables. Juan, buen día. Estamos cada vez más afilados. Sí, te escucho. Buen día, Raúl, te saluda. Juan, buen día. Raúl, querido, buen día, che. Contale un poquito a la gente que los chicos de la murga de Caminos ya tenían una vestimenta, ¿no? También la están desempolvando. Por supuesto que están los trajes ahí, están... ¿Viste cuando uno deja una cosa desatendida? Que los trajes no tienen cara, pero como que se los ve así con un gesto de tristeza. Los sacamos al sol el otro día, les pegamos una desempolvada. Nos dimos cuenta de que, bueno, están un poquitito desatendidos, así que ahí estamos en campaña para poder devolverles el brillo y el glamour que necesitan. Pero están, son los trajes de los murgueros y las murgueras. Algunos tienen la etiqueta de quién los ha ido confeccionando, preparando y adornando. Una cosa hermosa. Sí, Juan, y también vi que el redoblante tiene un parche nuevo. ¡Correcto! Estamos ahí haciendo un pequeño mantenimiento porque, bueno, esto mismo, ¿no? Las cosas cuando quedan un poco en desuso, parece... paradójico, pero cuando uno usa las cosas se mantienen mejor que cuando no las usa. Así que estamos poniendo en condiciones los tambores para poder disfrutar de su sonido burguero en los ensayos. Y también voy a comprar correas, que las correas están ahí en una situación de, no sé, como que se tiraron a chantas o es una queja porque no las usamos. Vamos a renovar las correas para poder colgarnos los instrumentos y hacer el desfile acompañando con los instrumentos como corresponde. Y esto va tomando color, va tomando calor y estamos muy contentos. Che, mucha gente, cada vez más gente sumándose a los ensayos y se parece cada vez más a una fiesta, que es lo que tiene que ser. Juan, contémosle a la gente también que nos está escuchando a través de fmloscoigües.redenfoques.com.ar que Camino Abierto tenía todos los instrumentos, tenía prácticamente todos los instrumentos, pero sufrió un robo y nos quedaron las cosas que quedaron. Es así, mi querido Raúl. Yo no estaba en camino en el momento en que pasó eso, pero recuerdo haberlo visto en las noticias. Y bueno, es una pérdida por un lado, pero nos robaron los objetos, las cosas, y no el espíritu carnavalero que tenemos todos dentro, y en especial quienes acompañan la murga desde siempre. Y eso está ahora revitalizándose con los ensayos y con las cosas que tenemos, como vos bien decís. Estamos logrando poner la murga en el nivel de agite y de alegría que nos gusta a todos. Tal cual. Recordemos las fechas de carnaval, 27, 28, 29... Sí, la verdad que no tengo en este momento fijo así en la mente las fechas del carnaval de Bariloche, pero sí tengo para los oyentes de Radio La Mariposa las fechas en las que la murga Salto de Alegría de Camino Abierto va a participar de las actividades junto con los herederos de Casó. Dale. Y esos días son, tome nota, vecino, vecina. Ahí estamos. Bien, 26, viernes 26. Es el desfile por calle Onelli, así que ahí estará la murga Salto de Alegría desfilando con sus trajes hermosos, que van a estar ya sonrientes, por supuesto, ya les cambió la cara. Viernes 26 en Onelli y... acá estoy viendo que es sábado 26. Bueno, sí, tal vez haya que reconfirmar si es sábado 26. Yo entiendo que es el sábado 26. Vecino, vecina, si no tenemos una semana más para corroborar esto, ¿eh? Pero en principio 26, calle Onelli, sábado 26, y el lunes feriado 28 sería en el centro cívico, que también vamos a estar participando. Exactamente, confirmado, 26, confirmado, 28. Confirmado. 26, 27, 28 son los carnavales. El 26, calle Onelli, y el 28 en el centro cívico. Excelente, qué servicio de confirmación inmediata, señor. Buenísimo, sí, señor. Buenísimo. Gratuito. Por supuesto, por supuesto. Como tiene que ser el carnaval, gratuito. Que a veces en algunas provincias se olvidan que el carnaval es de la gente y es bien popular. Y qué bueno que volvió al centro cívico, porque recuerdo que la última vez lo hicieron en el velódromo. Es verdad, sí, sí, sí. Muy bien. Queremos saber más, compañero Juan Contreras. ¿Hay algo así que en particular que estén ensayando, que estén trabajando y con lo que van a estar en alguna de las presentaciones? Y mire, la verdad es que el formato Murga tiene bastante claras las cosas con las que hay que cumplir. Y estamos haciendo un esfuerzo por cumplir con todas ellas, que son los pasos de baile característicos, la parte del desfile que va siguiendo, tenemos el paso que es el borrachito, que ahí la Verónica de la Murga le puso todos los condimentos para que la Murga se vea hermosa bailando. El rombito, incorporamos el martes los tres saltos, que es un momento cúlmine de todos los bailes, y todavía no empezamos a ensayar la canción de Camino Abierto que quisiéramos presentar en el centro cívico, en el escenario, porque bueno, como estamos recién empezando con todo el tema de los pasos de baile, estamos haciendo base ahí, pero bueno, va a haber una canción, es la canción que ya conocemos, porque la verdad es que es una canción muy murguera, salió murguera desde el principio, no la pensamos para la murga, pero le viene como anillo al dedo, que es aquella famosa que dice, somos camino abierto, un lugar de contención. La gente ya se la sabe, seguro que están todos cantando ahí en el patio de camino y en la casa, la gente que escucha. Así que tenemos los elementos y los condimentos para hacer de la salida del 2022 una salida hermosa, inolvidable, que nos va a llenar de orgullo y de placer. Juan, así que estamos a pleno. Una consulta, ¿quién lleva el estandarte y quién lleva la bandera? Pero ustedes vieron la herida y le echaron sal, che. Claro. Mire, son cosas que todavía... Son cosas que todavía tenemos que definir, porque yo entiendo que hay una tradición murguera en Camino Abierto. Exactamente. Y esa tradición incluye ciertos roles. Exactamente. Y yo todavía no los conozco, ¿viste? ¿Usted me puede contar un poco quién era y yo creo, el encargado de esas cosas? Yo creo que a Tino le encantaba la bandera, por ejemplo. Ajá. Así que si le llegan a ofrecer la bandera, la va a agarrar Tino de una. Mira, va a estar difícil porque Tino en este momento en los ensayos se está haciendo. Un rato toca la percusión, otro rato baila y otro rato ya no sé en qué rol está. Pero sería sumar de uno más, ¿viste? Podemos hacer así rotación, como hacemos también en los talleres muchas veces. Tal cual. Así que estas cosas están por definirse. Yo me imagino que hay gente que ya debe estar haciendo alguna negociación ahí en el patio de camino. Che, pero si vos vas con la bandera, yo voy con esto y no sé qué y no sé cuánto. Vamos a tener que sentarnos un rato a tomar esas decisiones para que la gente lo disfrute, ¿no es cierto? Y sí, Juan, y si nadie agarra el estandarte, bueno, acá Fabián dice que encantado, agarra el estandarte y va con ustedes, Le damos para adelante, en las condiciones físicas que sea, nos ponemos con la murga. Escúcheme, correcto. Juan, y si no el estandarte o alguno de estos roles, se lo puede dar al que más participa. Por ahí es una manera también de incentivar la continuidad en la participación, ¿no? Pero esto es un blanco pleno en el juego de la puntería. Sí, la participación y la constancia es clave, compañeros. Ustedes lo entienden porque en cualquier lado, cuando uno es constante, acompaña el proceso, se presenta en todos los ensayos, participa en todo, está pendiente, qué sé yo, eso le da a uno la garantía de que va a tener acceso a las cosas que uno desea. Ya si uno se va poniendo... que un día va, que el otro día no va, que participa un rato y que si no sí, que si no no, claramente es gente con la que uno no puede estar completamente seguro de que va a estar el día de la presentación y eso, así que seguro que los puestos más importantes van a ser para las personas que sean más constantes y que acompañen todos los ensayos, porque es lo que nos da a los coordinadores la certeza de que podemos contar con esa gente. Es un excelente comentario, Fabián. Gracias. Buenísima, buenísima, Juan. Bueno, la gente ya lo sabe, 26, viernes 26 y el domingo 28 en el Centro Cívico va a estar la murga de Camino Abierto compartiendo los carnavales barilochenses. Gracias, Juan, por la nota y seguramente... ¿Me permite un último, sí, un adelante. Último comentario? Sí. Porque estaba acá mirando por la ventana y pasó un pajarito. Ahí va. Y el pajarito tenía un estandarte que decía... próximamente fecha sorpresa. ¡Epa! La murga Salto de Alegría, fecha sorpresa en un festejo importante. ¡Epa! Se pasó así volando y no supe más, así que la semana que viene voy a tener seguramente más novedades. Seguramente vamos a estar compartiendo el audio con las novedades aquí en la mañana de Radio La Mariposa, claro que sí. Ahí Juan, vamos. Juan, muchísimas gracias por la nota y nos estaremos encontrando la semana que viene. ¿Cómo que no, gente? Un abrazo bien grande para todo el mundo, ahí en especial para la gente de Camino, un cariño muy grande. Ya nos veremos el lunes. Gracias, Juan, por la nota. A ustedes, muchachos. Estábamos compartiendo la nota con Juan Contreras, el profe de musicoterapia que está reviviendo la murga Salto de Alegría en Camino Abierto. Y nos vamos con una canción pedida. Abel Pintos, La Llave. Se carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Era Abel Pintos, la canción La Llave, para Angie, que nos la pidió esta mañana. Saludos para Angie, para el hijo de Angie que tuvo ese accidente. Toda la fuerza desde aquí, desde Radio La Mariposa. Y aquí llegamos al final. Se va la murga, se va la murga, se va la murga. Como se dicen los carnavales. Déjeme invitar, la gente de la multisectorial por el transporte público en Bariloche hará una asamblea. La idea es que participemos la mayor cantidad de vecinos y vecinas. 6 de la tarde este viernes. Se le está exigiendo algún tipo de respuesta al poder político de esta ciudad acerca de este TUP, este nuevo sistema que presentan con bombo y platillo y que nadie sabe muy bien para dónde va a ir el colectivo aquí en nuestra ciudad. 18 horas, Centro Cívico. 18 horas. Recordemos que si hay algo popular, aparte del carnaval, y que todos y todas utilizamos, es el sistema de colectivo. Así que a estar atento con los diferentes negociator que se quieren hacer con respecto a la línea de colectivo aquí en Bariloche. Exacto, esta mañana escuchando otra radio también estaban invitando los centros de jubilados. Así que muchas organizaciones intermedias de gente común del pueblo va a juntarse en este lugar, en el Centro Cívico. Las juntas vecinales, y como dato nada más, tendría que haber 100 colectivos por contrato en la ciudad circulando y hay menos de 50 en este momento. Menos de 50. Menos de 50. Así que 6 de la tarde en el Centro Cívico. Compañero Raúl, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos y volveremos cuándo? Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Pero este programa guárdelo ahí celosamente. Sí, sí, sí. Porque va a ser un programón para guardar. Y el miércoles que viene, compañeros y compañeras de aquí en vivo en la radio, ¿no? Sí, señor. Sacamos la radio por la ventana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. 105.5 FM Los Coihue.